industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer tráiler de El Escándalo. Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie protagonizan la película que retrata la historia de las pioneras del Me Too al denunciar al dueño de Fox News, Roger Ailes. Basada en hechos reales sucedidos en 2007, la cinta tiene el objetivo de que otras mujeres que pasan por casos similares tengan el valor de alzar la voz y no tengan miedo a lo que dirán los demás. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.